sincero en el final de nuestra historia de amor. Y aunque confieso que te quiero, hay algo claro que me incita al adiós. Algo más fuerte me incita al adiós. Sola, sola tú te vas a quedar, por tu manera de pensar, por tus manías, por tus celos. Sola, no tienes fe en la libertad de quien te quiere de verdad, y no te fías ni de tu piel. Sinceridad es lo que falta a las mujeres como tú, para poder dar confianza, para poder amar con plenitud, para poder hacer el amor. Sola, sola tú te vas a quedar, por tu manera de pensar, por tus manías, por tus celos. Sola, no tienes fe en la libertad de quien te quiere de verdad, y no te fías ni de tu piel. Sha-ra-la-la-la-la-la-la, sha-ra-la-la-la-la-la-la, sha-ra-la-la-la-la-la.